Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Mortales. Oír, mortales. Buenas noches. Hola, buenas noches, Cristina. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Luis? Acá me trajo el viento. ¿Sí? Viste que Dios los cría y el viento los amontona. A nosotros nos amontonó y nos trajo a todos juntos. Con razón no me di cuenta, que me pareció que llegué más rápido. Habrá sido que el viento. Y puede ser, yo llegué toda despeinada, como la canción esa. ¿Sí? No, yo muy despeinado, ¿no? Porque tengo poco pelo, así que... Bueno, hoy en el día del peluquero, hoy vamos a saludar a nuestros amigos peluqueros. Y de la peluquera. Con este es el día ideal para el día del peluquero. Se te vuelan todos los pelos, loco. ¿Cómo puede ser? Yo creo que el día ideal del peluquero es el día después del día de viento, porque tenés que ir a peinarte. Sí, más aparte, las mujeres, ¿no? Con la humedad, que se te infla el pelo, que qué sé yo. Bueno, yo mucho problema, la verdad, no me hago. No te hagas. Desde ya saludo a mi amiga Alejandra, que siempre está ahí en la peluquería, a Matías, la peluquería de Esther, a Sara, todas ellas que... Que bueno, intentan hacer algo por mí. Por uno. Colaboran, es una parte de mi salud mental, digamos, colaboran a que yo me vea o me parezca que estoy mejor y entonces me siento mejor. Y sí, a veces la tarea del peluquero es un sacerdocio. Igual para el día del peluquero, por lo que veo, de los cuatro que andábamos acá en la radio, tres se cortaron el pelo. ¿Viste? No te puedo creer, ni que supieran que era el día del peluquero. Y bueno, pero... Siempre por www.laretaguardia.com.ar con nuestro amigo Braulio Domínguez, uno de los que se cortó el pelo. Qué grave. El cabello, para ser más exacta. Con nuestro amigo Julio Pardo en AM690, que no sé si se cortó el pelo, pero le podríamos preguntar. Y siempre saben que pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook Oídmortales 2011 o a través de nuestro email oídmortales2011@yahoo.com.ar. A su vez, hay un teléfono al que pueden dejarnos mensajes, que es el 35331744. Bien, y acá todavía una de las peluqueras ya nos avisa que sale peluquera. Corte de pelo para olvidarte del viento. Ah, mira vos, muy bien. Yo que vengo con ganas, no sé, en cualquier momento bien. Me rapo. Bueno, pero ya hace 4 o 5 minutos que estamos en el aire y no dijimos que este es Oíd Mortales. Ahora sí. Ah, bueno, Luis. No nos habíamos. Es que cuando hay tanto viento y es frío y tenés todo que decís que hola, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser? Es terrible el día hoy, ¿eh? Hay un cartel que se voló allá por la zona de Belgrano y obviamente nuestros compañeros del Hospital Pirovano tuvieron trabajo para arreglarle la cabeza a alguno que se le cayó el cartel. Hay suspensiones de algunos vuelos en Aeroparque. Así sí, que no está de lo mejor el tiempo hoy, ¿no? Ahora, sí, ¿no? Qué loco. En 2 días bajó, en 1 día y medio bajó 20 grados la temperatura. Sí. Si a una persona normal lo desacomoda, que tiene algo de raciocinio en su cabeza, porque es una persona, un ser humano, vos imaginate los animales y las plantas, lo que les debe de pasar. ¿Sabés cómo debe estar mi tortuga? Loca de la tortuga, cabeza. Claro, yo pensaba la tortuga. Pero sí, también pensé que había llegado el verano. Claro, andaba por ahí caminando por el jardín. Los debe de trastocar totalmente, porque imagínate que 4 días con 28 grados dijeron, a la pileta llegó la primavera. Uh-huh. Y de golpe, cuando ya están por empezar otra vez a brotar sus plantitas. Pero son plantitas, esas cosas que pasan, ¿viste? Cosas sí, que bueno, no, pero le eso, cuesta creer y pasa. Pero digamos que eso, desde el punto de vista de la naturaleza, muy bien no le hace a todos los seres vivientes. Desconozco, pero bueno, a veces hay cosas que pasan y uno tiene que asumirlas. Por eso digo, no digo solamente... Nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de, bueno, adaptarnos. Está bien, los animales también se adaptan, pero digo, no es tan fácil hasta que lo registran y las plantas. Y si no, preguntarle, por ejemplo, a los cuervos, a los chanchitos y no tienen que adaptarse a las cosas que le pasó al fin de semana. Sí, sí, sí, sí, las gallinas también. Y sí, las gallinas, pero contentas, sí, sí, el fin todo de semana, cacareando, sí, cuatro cacareos se echaron al hilo, sí, así. Sí, sí. ¡Guau! Sí, sí, sí, sí. Sobre todo se tienen que acostumbrar a algo que hacía mucho tampoco les pasaba. Entonces, qué bueno, qué eso bueno. Les cambia. Esperemos que les dure. Les da vuelta. Que les dure las gallinitas. Los chanchitos ya están acostumbrados, o sea que como siguen siendo algo. ¿Y los cuervos? Normal. A ver, ganaron el campeonato, la Libertadores. Vos estabas hablando de fútbol, yo pensé, claro, que estabas hablando de animales. Y se les fueron todas las. Está, tarea cumplida por este año. Bueno, pero ahí se van a ir a la vez y siguen así, no, perdiendo y perdiendo. No, antes se va a ir los otros, nuestros papis se van a ir, nuestros hijos se van a ir antes. Bien. Bueno. Si les parece, después si de todo parece, este divague, y a Braulio le parece también, hacemos un cortecito y ya estamos acá de vuelta. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires. Fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oíd Mortales. Y creo, Luis, que tenemos alguna comunicación telefónica que teníamos prevista y que creo que ya la tenemos conectada a Isabel Rodríguez, docente y asesora de la diputada María Rashid, y que también pertenece al gremio UTE, y que queríamos charlar un poquito el tema de qué está pasando con los docentes de la Ciudad de Buenos Aires y una especie de evaluación que quieren hacerle. Y creo que ya así es ley, ¿no? ¿En serio? No te puedo creer. Uh-huh. Hola, Isabel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, te cuento un poco cómo es esto. Sí. Los docentes evaluados fuimos siempre. El estatuto del docente prevé una evaluación anual, con una serie de ítems y demás, o sea. El tema es que en este momento, y ya viene del año pasado, la propuesta del PRO en concreto fue crear un instituto de evaluación que fundamentalmente, lo que mayoritariamente los que estamos en el tema no compartimos, es que es un ente autárquico por fuera del ministerio, por ejemplo. No sé si te sigo dando detalles o agobio. No, está bien, sí, sí. El Ministerio de Educación tuvo y tiene dentro de su estructura mediciones, estadísticas, gente que trabaja, gente de planta incluso desde hace años, que elabora datos, que establece mediciones, que incluso aportan datos al Gobierno Nacional desde ahí. En realidad lo complicado, o quizá para muchos lo poco transparente, es que en la medida en que puedan entrar financiaciones que no sabemos de dónde y que, por ejemplo, el primer director que tenga este instituto, que ya fue aprobado por ley de la legislatura, lo va a designar el Poder Ejecutivo. Entonces, un director por 5 años en un nuevo organismo da un poquito de miedo. Claro. ¿Y esto a partir de cuándo sería la que empezaría a funcionar? Mira, bueno, yo de la parte legislativa no soy experta, pero bueno, esto fue votado la semana pasada con una mayoría del PRO, una mayoría que logró el PRO con la suma de la gente de UNEN, salvo la parte socialista, así que ahora seguirá los procesos, digamos, de promulgación, de publicación, de todas estas cuestiones administrativas, y bueno, a partir del año que viene, supongo. Ahora, esa ley tiene previsto nombrar un director ejecutivo y un consejo de 11 miembros, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso cómo va a ser integrado cada uno de ellos? Bueno, aparte, para ser honesta, hubo un montón de modificaciones producto de este acuerdo que se fueron durante el mismo recinto, así que todavía a mi nivel de información no me quiero equivocar, digamos, pero este consejo, hasta donde yo tenía entendido, sí era ad honorem, formado por distintas personas con distintos antecedentes. Creo que la que se impuso, digamos, como requisito de UNEM para acordar en este instituto, que las personas fueran designadas por concurso, cosa que por supuesto es legítimo. Claro. O sea, ahí hay mínimos de transparencia que obviamente deben ser garantizados, no más que va a elaborar un montón de datos. Sí. O sea, de datos, no solo evaluar a los docentes, porque o evaluar el funcionamiento del sistema educativo. Claro, eso es. El tema es, ¿van a evaluar a los docentes como personas por su capacidad o se va a evaluar el sistema educativo como tal? Será un poco de todo, supongo. En realidad, todos los países del mundo, y creo específicamente nosotros hemos estado analizando en Latinoamérica, Uruguay fue uno de los últimos en sumarse a tener de distintas formas institutos de evaluación. Claro. Quizá los docentes esperábamos un poco más de consenso, ¿no? O sea, que tuviéramos algún espacio donde pudiéramos opinar o intervenir. O sea, ¿no? a los docentes, a través de sus respectivos gremios, nunca le dieron participación en el debate. Sí, sí, hemos participado y de hecho dentro de ese consejo asesor va a haber lugares ocupados por los gremios. Así que bueno, también todo depende de lo que uno vaya construyendo, por supuesto. Claro. ¿No? Ahora, la oposición de gremios o de distintos bloques que a su vez tienen representación en trabajadores docentes, ¿no? Porque tanto el Frente para la Victoria y compañeros trabajadores docentes, el FIT también tiene trabajadores docentes en sus filas. La oposición a esta ley, ¿a qué se debía? ¿Era directamente oponer la ley o porque ustedes aspiraban a una ley mejor? Aspirábamos, por supuesto, a una ley mejor. Y en realidad lo que a todo el espectro de la oposición, creo, no compartía era y asusta el tema de dónde provienen los fondos del financiamiento. Ah, por ahí también. Porque en lo público, bueno, siempre esta cosa, quizá porque muchos llevamos mucho tiempo trabajando en lo público, esto de que el origen de los fondos, más allá de las donaciones y demás, esta cosa de dirigir los datos, ¿no? Claro, porque uno piensa, la verdad, el tema de fondos para hacer una evaluación no creo que se necesite mucho, me imagino que se hará en las escuelas en distintos niveles, porque desde el director hasta la última maestra deben de ser evaluados. Pero de hecho hoy son evaluados. Claro, pues eso se evalúa hay un concepto anual, hay un organismo que se llama Junta de Disciplina, que digamos, digo desde incluso las conductas, son consideradas en otros ámbitos, y vuelvo a decir, hoy en el Ministerio de Educación de Ciudad hay organismos que elaboran datos, es más, el gobierno nacional también elabora datos y requiere del gobierno de la ciudad estos datos. O sea, un país debe construir, por supuesto, números, pero... O sea que ahora esta junta de calificaciones, que además se hace elecciones, ustedes siempre tienen elecciones específicamente para elegir integrantes de la junta de calificaciones. No, ahora no tenemos más. Por eso va a quedar sin efecto eso. Claro. Va a reemplazarlo esto, por algo que la verdad que es por fuera, ¿no? Pero es bueno. Por fuera del sistema, es por fuera de la participación mayoritaria, y esto de que el Poder Ejecutivo nombre el primero por 5 años genera recelos, ¿no? Ah, claro. Sí, obvio, ya de por sí está claro esto. Bueno, Te agradecemos toda la información, porque es bastante confuso y, como sabemos, siempre los medios usan un poco toda la información de acuerdo a sus intereses, a quien le conviene, y no informar qué, ¿no? Por eso, ahora vamos a ver, digamos, con los agregados, cuál es la ley definitiva que sale con este tema, que tampoco todos lo tenemos tan claro. ¿Cómo queda reglamentada? Uh-huh. Claro. Uh-huh. Bueno. Bueno, toda la suerte entonces y muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias, por favor. Adiós, buenas noches. Chao. You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like. Braulio, ¿qué tema pusiste? No para de moverse esta mujer. Anda ahí, le agarró una cosa así de... Don't stop till you get enough. Ajá, bien, bien, bien. ¿Entendiste? O sea, no pares very good, hasta very que good. Tengas suficiente. No pares. Sería más o menos la traducción. Bueno, no tuviste suficiente porque seguí moviéndote. No, pero a ver, es un tema para ir moviéndose despacito. Se lo vamos a dedicar a alguien que nos está escuchando. Dedique. Por primera vez, creo. ¿Que se tiene que mover? De a poquito. De a poquito. Pero hasta que no tenga suficiente, que se siga moviendo. Que se siga moviendo. Así que, Alicia, vos que nos estás escuchando por primera vez. Muy bien. Y que estás muy bien y que estamos muy contentos. Uh-huh. Todos. Bueno, este fue uno de los temas para vos. Después te vamos a pasar otro, uno más lento, para que se vaya moviendo despacio. ¿Sí? Bien. Sí, para que sí. No se nos agite demasiado. Si no, pobre. Eso. Pero Michael Joseph Jackson, más conocido como Michael Jackson. Cantante, compositor, bailarín estadounidense, de música de pop, sobre todo, y algunas variantes. Se lo conoció como el rey del pop. Michael Jackson. ¿Es ese chico que era morochito? Exacto. Esta canción, si ustedes la googlean o la youtubean, la van a encontrar con el negrito. Negrito y de rulitos. Uh-huh. Con la nariz anchita. ¿Sí? Y los ojitos sin pintar. O sea, precioso. Para mí igual era precioso. ¿Sí? Michael Jackson fue incluido en el libro de los Guinness por muchos récords. Entre ellos por ser el artista musical más premiado de la historia, con cientos de galardones. el vocalista más joven en liderar una banda en los Estados Unidos, porque a los 11 años era el primer vocalista de la banda que él tenía con sus hermanos. Su característica forma de moverse en el escenario, sus característicos bailes, su música muy particular, bueno, hay quienes les gustan y hay quienes no, y que tienen atrás de él toda una historia, no sé, a veces controvertida con esto de blanco y negro, ¿no? Como un poco renegar de su raza y querer transformarse en un hombre de otra raza, de raza blanca. No vamos a hablar mucho de su historia, no hace falta, creo que lo más lindo de él a mí por lo menos es escuchar su música, pero a mí me apareció esta duda de, ¿uno puede cambiarse así el color de la piel? ¿Cómo se hace? No sé. Porque nosotros sabemos que existe una enfermedad que es el vitiligo. Vos no sé si alguna vez la escuchaste. Sí, ¿cómo? Yo sigo con un piquitín de tos, ¿eh? Pero ya estoy muchísimo mejor que los últimos programas. En realidad, el vitiligo es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de pigmentación en la piel con la aparición de unas manchas que quizás pueden ser antiestéticas, unas manchas blancas, ¿sí? Todavía no está muy claro su causa y los tratamientos no siempre ofrecen resultados muy satisfactorios. Pero el vitiligo, para que ustedes sepan, afecta a todas las edades, todas las razas, ambos sexos, y es un trastorno que padecen millones de personas en el mundo, más o menos el 1% de la población. Básicamente es un desorden de la piel provocada por la pérdida de los melanocitos. ¿Quiénes son los melanocitos? Son las células que están en la piel y que te permiten la pigmentación de la piel, el color de la piel. Se dice obviamente que esta enfermedad es mucho más visible en las personas de piel oscura y se van produciendo algunas manchas en distintas partes del cuerpo que, bueno, que es lo que lo caracteriza. En el caso de Michael, decían que él tenía un vitiligo generalizado. Pero yo, charlando con algunos compañeros dermatólogos, me decían, sí, ese es un mito. En realidad, lo que se le provocó, como ellos me lo han explicado, a Michael Jackson fue un vitiligo farmacológico. O sea, le dieron medicación para provocarle que los melanocitos no sintetizaran la melanina, que es la responsable de la pigmentación de la piel. Más allá de las cirugías estéticas que se hizo, de los cambios en su cabello, de un, digamos, es impresionante si uno lo ve en los distintos años, los distintos videos, cómo fue cambiando su estética, ¿no? Su parte, lo que se veía de él, su cara fundamentalmente. Pero en realidad hay videos que lo muestran a él casi de cuerpo entero, y está blanco. Bueno, yo no sé cómo. Ahí viene otro debate, ¿no? Esto de cómo viene esto, de cómo es esto de si yo quiero ser de otra raza porque no soy de esta, si está bien, si está mal, si corresponde, si es como renegar de sus orígenes. No sé, yo no me atrevería a juzgarlo, ¿no? O sea, no me atrevería a juzgar a nadie en realidad, pero no, yo por las dudas me quedo así, morochito como soy, ¿eh? Sí, qué sé yo, cada uno tiene su historia y él la habrá sabido por qué, y muchos deben saber la historia de por qué. Finalmente él falleció un 25 de junio del 2009, supuestamente, bueno, como venimos casi todos, de un paro cardiorrespiratorio. Habrá que ver. También algunos sabrán realmente qué fue lo que le pasó y demás. Pero bueno, y después vamos a escuchar algún otro tema de Michael Jackson, que, bueno, más allá de todas las controversias y demás, realmente es un músico ultra conocido, el rey del pop, que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero que tiene también su historia y que está por cumplir años, porque esto tiene que ver también con eso, ¿no? Que nosotros por ahí ponemos música o hablamos de algunas personas, a veces por el por la fecha. Bien, hacemos un cortecito, si le parece a Braulio. Hoy mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y les recordamos que el diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Ferreira, nos invita a la presentación del nuevo libro Son el Fuego de la Historia, de nuestra amiga Beatriz Villar. Este evento se realizará en el Salón Juan Domingo Perón de la Legislatura porteña el viernes 19 de septiembre a las 18 horas. Uh-huh. ¿Dónde es esto? En Perú 160, perdón, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Presentación del libro Son el Fuego de la Historia, de nuestra amiga Beatriz Villar. 19 de septiembre a las 18 horas en la Legislatura. Bien, y vos sabés que entre hoy y mañana termina el Festival Mundial de Tango. Ajá. Y hoy ya se está desarrollando en el Luna Park una de las finales, y mañana va a ser la otra a las 19 horas. Uh-huh. Tuvo mucha aceptación y mucha repercusión porque, por ejemplo, para estos dos días, que ya son las finales, ya están las localidades agotadas, ya no hay más entradas. El Luna Park va a andar rebosante de tangueras y tangueros, o de aquellos que, sin serlo, pero les gustan ver este espectáculo de los bailarines moviéndose al compás del tango. Y me da la impresión de que también seguramente debe haber muchos turistas que aprovechan estos, claro, días para venir a ver, seguro, un espectáculo que no lo ven en ningún otro lado, ¿no? Bueno, yo tengo acá también un aviso que me pasaron mis compañeros de la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que el 26 de marzo ellos habían comunicado que iban a apelar el fallo condenatorio de las dos médicas del Hospital Fernández. Ajá. Habían visto con mucha preocupación el fallo que condenaba a estas dos colegas, y bueno, iban a ir por su defensa, ¿no? Aclaremos que fueron condenadas en primera instancia por abandono de personas, ajá, en una emergencia, seguida de muerte, en una emergencia médica con el SAME, donde ellas, estaba en ese momento comprobado en el juicio, se habían negado a atenderlo, a entrar a la villa, era la villa 31, a atenderlo al paciente, y pedían que lo trajeran. Bueno, fue una historia muy larga, está en el juicio, en todas las declaraciones. En ese momento hubo un fallo condenatorio y ahora... Y ahora la Asociación de Médicos Municipales, con fecha del 22 de agosto, comunica que les han notificado de la Cámara de Apelaciones en lo penal que han revocado la sentencia de primera instancia condenatoria y absuelve por unanimidad a las colegas enjuiciadas por, bueno, la Asociación de Médicos defendidas. Uh-huh. Así que, si te parece, Luis, este tema lo podemos seguir y por ahí en otro programa podemos charlar con alguien para que nos cuente... En lo posible también qué pasó, ¿no? Uh-huh. Si podemos saber bien qué pasó. Sí, sí. Bien, tengo otro aviso como siempre, que son las jornadas de concurrentes y residentes de fonobiología, a realizarse el 28 y 29 de octubre de este año en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Paraguay, 2155, primer piso. Inscripción gratuita, con certificados de asistencia y, como siempre, muy interesantes, sobre todo para mis colegas fonoaudiólogos. Entonces, jornadas de concurrentes y residentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 y 29 de octubre. Bueno, todavía, ¿sí?, tiene unos días, falta, ¿no? Sí, pero sí, hay falta, que falta ir preparándose, ¿no? Sí, sí, porque los temas son interesantes, siempre hay algún tema central y sobre ello nos movemos... alrededor. Bien. Bueno. ¿Les parece a Braulio que hacemos un cortecito y ponemos otro temita para que nuestra amiga Alicia, que debe haber descansado en este rato, se habrá tomado quizá un tecito, se vuelva a levantar y empiece a moverse? Si entra un poquito, va entrando más aire en actividad. A ver. Hoy. Mortales. Thank you. estamos escuchando nuevamente a Michael Jackson con Beat It. ¿Te gustó esta? No. Acá ya estaba más digamos, acá ya estaba más blanquito. O sea, es increíble cómo en los distintos temas va sufriendo transformaciones que obviamente nosotros no podemos mostrar en la radio, pero que son así, que son así. Bien, Luis, tengo alguna información más que me parece importante comentar. Me llega el aviso de las jornadas de enfermería sobre integración de la enfermería en los equipos de salud, sobre todo específicamente en salud mental, que se van a realizar el 24 de septiembre en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, Perú 160. Así que todos aquellos que quieran anotarse o inscribirse a través de nuestros amigos de enfermeros autoconvocados, argentinos autoconvocados, pueden informarse y buscar las jornadas de enfermería a realizarse el 24 de septiembre en la legislatura porteña a partir de las 10:30, Perú 160. ¿Sí? Eso me parece importante y lo vamos a ir retransmitiendo y seguramente hablaremos con algunos de los que organizan estas jornadas. Por el otro lado, hacia finales del mes pasado, la Comuna 2 del barrio de Recoleta invitó a los vecinos a elegir un nombre para la plazoleta ubicada en la avenida Pueyrredón y Peña. Esta encuesta se hizo a través de las redes sociales y la gente se inclinó por el nombre de René Favaloro. Fue el más votado y de esta manera se convirtió en un proyecto de ley que la Comuna 2 enviará a la legislatura porteña para su aprobación. ¿Quiénes fueron los otros votados? Ramón Castillo, Silvina Ocampo, San Francisco de Asís, Centroamérica, o sea, distintos nombres, ¿no?, para esta plaza que queda en la avenida Pueyrredón y Peña y en la zona de Recoleta. Entonces, esa plaza, luego de la sanción, imagino que, o de la aprobación que tendrá la legislatura, se llamará Plaza René Favaloro. Muy bien. Y yo te cuento otra. A ver, ¿a vos te gusta o te gustaba ir a tomar un cafecito en algún barcito de aquí bien porteño? O bien, me encanta, bien. Me gustaba, ¿no? Vos sabés que hace un año la histórica confitería London de allí de Avenida de Mayo y Perú estaba cerrada. Habían, sus dueños se habían dividido, la sociedad, y bueno, no se sabía qué iba a ser, como tantos otros bares de Buenos Aires que terminan desapareciendo, pero después de un año, lo reformaron, lo reciclaron, y ya va a estar listo para mañana poder ir a tomarse un cafecito. Yo lo recuerdo que hace 30 años atrás había una barra, me iba antes de entrar al trabajo, me tomaba mi cafecito allí en esa esquina, y ahora se va a volver a poder hacer eso porque van otra vez a reinstalar, entre otras cosas, la barra para tomar el café al paso que hay ahí. Y la verdad que esto viene bien porque es un poco cuidar todo el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, edilicio que hay en la Ciudad de Buenos Aires, y esperemos que esto sirva, como ya otros que se han recuperado, para ver si de una vez por todas la vieja confitería del Molino se puede también volver a poner en funcionamiento, ¿no? Sí, estaría lindo. Bueno, a mí me encanta, para mí no hay nada más lindo que sentarme en un café, si es posible, cerca de una ventana, porque ahora está fresco, ¿no?, para estar en la calle, y ver pasar la gente. Me gusta hacerlo en Buenos Aires, y me gusta hacerlo en todas las ciudades que tenga la posibilidad de recorrer, porque así uno conoce lo importante de cada ciudad, que es su gente, ¿no?, sus personajes. Bueno, vamos una cortinita separadora y volvemos, Braulio. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Hoy. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar, oidmortales2011, nuestro Facebook, en nuestra línea telefónica 3533-1744. Y recordándote que hoy no lo dijimos, Luis, que si querés volver a escucharnos, podés hacerlo los días jueves a las 18, los sábados a las 23 y los domingos a las 17, siempre por www.laretaguardia.com.ar. Muy bien. Ahora, también podés hacerlo por Radio Voces La Rioja, los miércoles a las 19, y por El Aprendiz Medios, los martes a las 18 y los jueves a las 10. Muy bien. Bueno, ya estamos en los últimos minutos, pero ahora tenemos a nuestro compañero Fernando Tevele. Él es el integrante de La Retaguardia y lo convocamos porque... Primero porque también se cortó el pelo en el Día del Peluquero, es el otro. El integrante junto con María Eugenia Otero, uno de los integrantes, Braulio. Braulio ya está ahí atornillado. Sí, yo creo que Braulio está atornillado. No, pero en realidad lo que quisimos es en el programa con Fernando porque, bueno, ustedes tienen... Una temática que manejas muy bien, que es el tema de derechos humanos. Y justamente hoy yo participé en una conferencia de prensa en el Hospital Durán. ¿Por qué? Porque allí hay un conflicto sobre el banco de datos genéticos, ¿no? El Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el hospital. Uh-huh. Y por una ley que se sancionó ya hace un tiempo, está todavía... en periodo de reglamentación, se pasaría, la ley dice que se pasa, uh-huh, al Ministerio de Ciencia y Técnica, y allí, significaría dejar de lado muchas de las cosas que se vinieron haciendo hasta ahora, fundamentalmente el tema de los estudios a toda aquella persona que quiera conocer o buscar su identidad después del 10 de diciembre de 1983. Claro, va a haber algunos cambios si se reglamenta la ley, que todo indica que se va a reglamentar. Uh-huh. El principal es ese, es que el Banco Nacional de Datos Genéticos pasaría a tener un límite de funcionamiento. Es decir, si vos querés conocer tu identidad y de repente naciste en el 84, y no sé cómo vas a hacer, pero no vas a ir al Banco Nacional de Datos. Algo dijeron allí cómo va a ser. Seguramente a mí lo que me pasa con esto es que no lo puedo desligar de toda la movida que se vio en con la cuestión del traspaso de los sitios de memoria de la ciudad, uh-huh, a la nación. Digo, más allá de las negociaciones intergubernamentales entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación, hay como una intención clara de apropiarse de las herramientas que el Estado y las organizaciones de derechos humanos juntos, de manera más o menos armoniosas, armaron para, a partir de lo que sucedió aquí con la desaparición forzada de personas y con el terrorismo de Estado. Y la idea de partidizarlas, ¿no? De que el Estado soy yo, y mañana, cuando el Estado no sea yo, me quedo con esto, con esto y con esto. Uh-huh. Y me quedo con la pelea de los derechos humanos, me la quedo para mí. O sea, si no fuera por mí, no habría acá juicio, si no fuera por mí, no habría aquí Banco Nacional de Datos Genéticos. Y eso entraña un peligro muy fuerte, que es claro, cuando vos dividís así las cosas y te apropiás partidariamente de eso, obligás a los otros tan oportunistas como vos, a la oposición, a decir, bueno, no, esto es de aquel, entonces a mí ya no me cierra. Y algo que era política de Estado en la Argentina, como la cuestión de los derechos humanos vinculados al terrorismo de Estado, ahora no es una política de Estado, es una política de un gobierno. Por lo tanto, los gobiernos de oposición que vengan, si es que vienen gobiernos de oposición, van a decir, bueno, esto era de aquel, por lo tanto no avancemos con esto. Y creo que se va a venir ahí un fuerte retroceso en un montón de cosas que estaban instaladas. Y tan es que no es de un gobierno, que este Banco Nacional de Datos Genéticos se creó en el año 84, 85. Claro. O sea que pasaron varios gobiernos. Y siempre. El argumento hoy en la defensa, digo porque estaban integrantes de Todos por el Banco, es un... es un agrupamiento que allí adentro hay distintas organizaciones y personas, ¿no? Está APEL, que es la Asociación de Profesionales en Lucha. Sí. Había madres y abuelas como Mirta Baravalle, Norita Cortiña no estuvo, pero también estaba allí. Elsa Pavón, que también es una abuela. Elsa Pavón es la fundadora de abuelas, junto a otras 11 abuelas, y además es la presidenta de la Fundación Clara Anaí. Exacto, sí, ella está trabajando con Clara Anaí, me decía hoy. Bueno, había madres de la plaza de Mar del Plata, hijos de La Plata, o sea que hay un grupo bastante heterogéneo, y también hay una asociación que se llama ¿Quién Somos? Sí, que es muy interesante. Es muy interesante porque lo que están trabajando es muchas personas que están buscando su identidad, que sin haber sido apropiadas por algún miembro de la dictadura en la época de la dictadura, por X circunstancia, antes o después. Sí, robo, venta de bebés. Eso es lo que abandonos. Dicen que no. En general, la mayoría no es que son venta, mejor dicho, robo de bebés o apropiación, sino que fueron dados y anotados. Gente que no conoce su identidad. En general, pero porque en general allí directamente están anotados como hijos propios. Claro, claro, claro. Y ellos, con este cambio de la ley, no entrarían. ¿Por qué? Porque la ley también, otra de las cosas que limita, no solamente lo del 10 de diciembre del 83, sino que limita también que solamente el banco de datos, a partir de esta ley, puede buscar todo aquel que haya sido considerado crimen de lesa humanidad. No sé si dio cifras la gente de quiénes somos. 3.000 personas hablaron, más o menos. De 3.000. Hoy tienen registrado 3.000 personas. 3.000 personas que no conocen su identidad, que sí saben que no están vinculados a los hechos del terrorismo de Estado. Exactamente, sí, sí. Y el otro tema que vos... Imagínate, nosotros estamos buscando 400. Así es. El otro tema que vos decís, además de cómo un gobierno se apropia de algo que tiene que ser política de Estado, es que también la doctora Belén Cardoso, que es la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona allí, y una cosa que ella reivindicó mucho en la conferencia de prensa, estaban todos y todas los trabajadores del Banco Genético allí apoyando este pedido, ¿no? De que no se cumpla esto. El otro tema es que ella aclaraba que justamente cuando se necesite hacer un estudio genético, como limita, la ley la reglamentó una médica, no recuerdo ahora el nombre, creo que está por allí puesto, que es una de las integrantes de uno de los laboratorios más conocidos de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque vas a tener que ir a pagar a hacer el estudio. Está privatizado el estudio para todo aquel que busque sus genes, que busque sus orígenes. Y lo que también se planteaba es el tema que no está universalizado. O sea, ¿por qué ahora la ley la acotan a un determinado momento? Sí, eso es inexplicable. Momento, ¿no? Es inexplicable. Porque como si fueran de primera y de segunda, más allá que obvio, eso sí, a los chicos que están buscando por haber sido desaparecidos, secuestrados en la época de la dictadura, tienen toda la derecho. Pero no hay ninguna razón. ¿Por qué los otros no? No, y además no hay ninguna razón, desde mi punto de vista, para priorizar la búsqueda de un chico apropiado durante la última dictadura militar en desmedro de alguien que perdió su identidad porque lo abandonaron. No me parece lógico que haya este tipo de diferencia. No debería ser así. Sí. O sea, el Estado debería intentar garantizar el derecho a la identidad de todos. Sí, tenemos un audio, pero lamentablemente no creo que podamos llegar a escucharlo todo. Podemos escuchar, sí, el de la abogada Graciela Figueroa, que junto con Diego Aicine son los dos abogados que están trabajando este tema, porque ya desde el punto de vista judicial se hizo apelaciones y demás, y todavía no es lo que quiere vender el gobierno y todos sus medios, como que ya está, sino que todavía no hay nada resuelto sobre el tema. ¿Lo podemos escuchar, Braulio? Comenzamos y alarmados muchos familiares que están aquí a leer noticias en el exterior que anunciaban algunas acciones de coordinación de personas en el nombre del Banco Nacional de Datos Genéticos, como fue en aquel momento el doctor Lopazo,

Gracias por la invitación. Por el apoyo logístico para esta conversación. Me dejan, cuando hagan el cierre, me avisan, ¿puedo hacer la parte, alguna de las dos partes? O el oído o el mortales. Por supuesto. Y vamos a ir cerrando porque nos quedan dos minutos y ya vienen los sueños posibles del doctor Alfredo Grande. Va, no sé si son de él o de todos, ¿no? Los sueños posibles. Y deberían ser de todos, la verdad. Y los de él también. Pero bueno. ¿Qué es eso? Ya que estamos hablando de gente que se aprende. Algún día podríamos hablar de los sueños de cada uno, ¿no? Si alguien que trabaje. Si es por soñar, soñamos. Ah, bueno, ahí está. Bueno. Nos vamos a ir despidiendo con un temita musical que quizás tenga que ver con esto que estuvieron hablando, que se llama Me muero por conocerte. ¿Arjona ya pasó o es no, esto? No, era un chiste. Era un chiste. Esta es, bueno, igual, Alex Ubago y Amaya Montero, o sea que, jaja. Te quiero ver bailando esto con Eugenia. Bueno, gracias a Julio Pardo en AM690, a Braulio Domínguez, que siempre está ahí presente con sus cabellos cortos al viento, aquí en www.laretaguardia.com.ar. Y esto para todos ustedes fue... Hoy... Mortales. Muy bien. Chau, chau. Me muero por abrazarte, que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte, acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente. Me muero por entregarte y seguir siendo capaz de sorprenderte. Sentir cada día ese flechazo al verte. ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen? Si estoy loca es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor. Vuelvo a ver brillar la luz.